lo que hiciste no está bien. La soledad ves que no te sienta bien. No hay a quien morder. Hoy puedes perderte en la ciudad. Si suerte de no verte, mejor vamos a estar. Busca otro lugar. Las nubes ya se van, ¿por qué odiar? No perderé mi tiempo, pronto volverán. Subir al sol, bajar al mar. Saltar, gritar sin molestar. Todo es mejor si nos amamos más. Sentir el sol, tocar el mar. Saltar, gritar sin molestar. Que cada cual tome lo que quiera. Tocar el mar, saltar, gritar sin molestar. Que ya...